bienvenida, Juana Echazarreta, de concejal del bloque del PRO. Juana, bienvenida a Bello Radio, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, escuchaste ayer lo que fue, digamos, la presentación de esta quita de subsidios, este aumento de tarifas por parte del gobierno. Y mira, sí, estuvieron en todos los noticieros, así que sí, algo escuché. Nada, era algo que tenía que ocurrir. Lamento que no lo pudimos continuar cuando habíamos hecho el esfuerzo en el gobierno anterior, y a la larga o a la corta termina pasando lo que la realidad se demuestra que tiene que pasar. Así que bueno, ahora a ver cómo resolvemos esta cuestión y cómo se van acomodando los precios. Sí, sí. Bueno, Juana, están analizando ustedes en el Consejo Deliberante, y hablando de servicios, el pliego para el transporte público de pasajeros aquí en nuestra ciudad. Digo, quiero saber tu mirada sobre el tema. Sí, bueno, mira, hace ya bastante tiempo que lo estamos viendo. Ahora estamos trabajando específicamente línea por línea, haciendo un comparativo de cuáles han sido todos los pedidos de todos los vecinos, que la verdad que han sido muchos y está bueno, porque significa que Tandil ha crecido mucho y que Tandil necesita tener recorridos nuevos y extensiones nuevas que se han hablado ya con las empresas. Así que estamos en la revisión de ver si hemos podido cumplir o vamos a poder cumplir con la mayor cantidad de requerimientos de la ciudad. Así que venimos bien, mañana volvemos a reunirnos y bueno, ya pensando que para la próxima sesión ya tendría que estar casi listo. Juana, de los recorridos que el Ejecutivo elevó del pliego en el Consejo Deliberante, cuando están viendo las líneas por línea, ¿lo están modificando? Sí, o sea, estamos viendo que los recorridos cumplan o por lo menos tengan en cuenta el pedido de todo lo que ingresó a través del Consejo Deliberante. Y las cuestiones que se pueden corregir las estamos hablando con el Ejecutivo, sí, como corresponde. Bien, la idea es que, no sé, si la próxima sesión o la primera del mes de septiembre ya se vote. Y yo estimo que sí, porque no nos vamos a demorar mucho más en lo que ya hemos visto. Y supongo también que deberíamos votarlo antes que ingrese el próximo pedido de aumento de la tarifa. Claro, no sé si de lo personal o desde el bloque lo han hablado. ¿Están conformes ustedes con la primera mirada del pliego? Sí, yo he invitado a mi bloque a participar de las reuniones de transporte. Lo he hecho abierto para que estemos todos de acuerdo en una posición de bloque, y bueno, han considerado que mi criterio está bien aplicado, así que estamos conformes con lo que vamos haciendo hasta ahora. Decías entonces que en la próxima sesión podría esto tratarse y aprobarse. Pienso que sí, si no es en la próxima, es en la si no en la primera de septiembre, en la tercera, pero ya, esto ya no se tiene que demorar más. Hablabas recién. Pues estamos bastante de acuerdo con las cosas que estamos viendo. Hablabas recién a aprobar el pliego antes de que llegue un nuevo aumento. ¿Ya se han charlado la gente de la Cámara de Transporte para pedir un nuevo aumento? ¿Ya se han acercado a la comisión? La verdad es que no se acercan a la comisión. La vez anterior sí se acercaron, esta vez no. Supongo que esto lo debe estar manejando el Ejecutivo o Cristian, que es el presidente de la Cámara. Bueno, cuando lo consideren que tengamos que charlar todos, charlaremos. Claro. Ustedes siguen con la misma postura de que desde el bloque, a si hay un nuevo pedido de aumento, que haya también un estudio de costos por parte del municipio, del Consejo. No sé si del Consejo, del municipio. A ver... Yo tengo una empresa, yo entiendo que la inflación que corre, y a veces vos estás mirando más cuánto es el índice inflacionario para ir ajustando tus precios que el estudio de costo. Pero también se hace necesario tener una mirada más técnica del estudio de costo, que la Cámara lo tiene. Y yo entiendo también que la postura del bloque de radicalismo que dijeron, ¿para qué vamos a pedir si ya el año pasado daba más alto de lo que podíamos llegar a otorgar de aumento? Es como que es innecesario. Yo creo que es necesario, porque también tenemos que tener la mirada de ver qué dice la Cámara y qué dice el estudio, como para poder comparar y después también rever la situación para adentro. Quizás estemos por una decisión política incrementando el boleto, en un grado muy menor a lo que debería o a lo que deberíamos de ver para que el sistema funcione. Yo entiendo que también hay que tener en cuenta que el usuario final es un costo que tiene que asumir y demás. Y bueno, ahora con la nueva modalidad que va a tener el pliego, sí, de los distintos pasajes que va a haber, de las distintas modalidades de pasaje, también eso se va a ir originando, van a tener más opciones para poder pagar ese servicio. Pero bueno, es como todo, chicos, los servicios que no se les incrementa, y lo estamos viendo con las tarifas, se resienten las estructuras, se resiente la forma de poder brindártelo, y finalmente es malo para todos, y lamentablemente es malo por la mala situación que venimos atravesando, y bueno, podemos seguir hasta mañana con esto. Juana, ayer estuviste en la comisión ampliada donde Atilio de la Maggiora presentó y le comentó a ustedes el programa de participación ciudadana en el sistema de biovigilancias públicos. ¿Con qué te quedaste en este primer encuentro? Mira, bueno, eso es algo que ya lo veníamos viendo desde el año pasado, que incluso se lo había planteado en el foro, y que lo hacemos, de hecho, los vecinos, cuando hay un robo en el barrio y alguien tiene cámaras, aporta la prueba. Lo que pasa es que esa prueba, el mecanismo para aportarla de esa manera, digamos, yo tengo una cámara, la brindo, no es una prueba que pueda manejarse como prueba válida cuando hay un proceso de un robo y de perseguir a la persona que robó. De esta forma se estaría poniendo más en claro esa situación para que eso sirva. Entonces, en principio está bueno. Lo que nosotros planteamos como dudas es esto de que, bueno, si la gente va a brindar su servicio de vigilancia para poder hacer estas detecciones, por ahí estaría bueno que tuvieran algún beneficio, claro, en la tasa de seguridad, porque está poniendo su capital al servicio de la ciudad, que está bueno, pero también está bueno tener algún reconocimiento del otro lado. Pero en línea general está muy bueno, y después también observamos que hay una parte que dice que es de obligación de algunos sectores de la economía, que bueno, eso habría que reverlo también. Claro, también desde el Frente de Todos dijeron, bueno, que ellos habían presentado algo similar el año pasado también. Sí. Hablan de, no sé si lo alcanzaste a leer, más allá que lo explicó todo Atilio punto por punto, hablan del artículo cuarto, que hablan sobre la adhesión obligatoria al programa, aquellos que tienen emprendimientos o comercio de determinados rubros. A eso me refería. Ah, bien. A eso me refería, con la obligatoriedad de tener que adherir al programa. Claro. Creo que debería ser libre, cada cual debería decir que de la sensatez, si vos fortalecés el sistema de vigilancia contra el delito, obvio que todos vamos a estar todos de acuerdo. Eso es discusión. Yo te puedo aportar una prueba, que la prueba sirve para que mi vecino resuelva un robo, está buenísimo. Pero me parece que la obligatoriedad es como muy arbitraria. Claro, cuando ayer le consultamos a Tilio y la Maggiora sobre las propuestas que habían hecho ustedes sobre el tema de la exhibición de alguna tasa, producto de estar aportando las tasas, las cámaras, lo que dijo Atilio es, bueno, eso hace de financiar el servicio, y explicó que el municipio está poniendo, el año pasado, por ejemplo, puso 81 millones de pesos para a reparar los móviles policiales, para el combustible, cosa de que provincia te tiene que hacerse cargo, por eso dice, se nos complicaría la exhibición de tasas. Entendidísimo, que hablen con provincia, porque provincia también paga, o sea, provincia coparticipa el municipio, nación coparticipa el municipio con plata nuestra. Claro. Plata tuya, plata de Guillermo, plata de todos los contribuyentes. O sea, estamos hablando de una discusión que me parece que deberían plantearla más está bien, entiendo que es otro color político la provincia, y entonces ahí entramos en discusiones que no tienen solución, capaz, pero no tienen solución para la política. Mientras tanto, vos como ciudadano tenés que pagar por la tasa de seguridad de Tandil, tenés que pagar por la tasa de seguridad de la provincia, y se pelean por fondos que en definitiva es plata tuya. Claro. O sea, Juana, ustedes estarían, ven bien este proyecto, pero bueno, habría que charlar o modificar algunos artículos. Exacto, sí, nosotros propusimos algunas modificaciones, bueno, dijeron que las iban a ver, que las iban a estudiar. Está abierto, así que igual se mostró con muy buena predisposición, la verdad, Silvio. Estuvo muy claro en la exposición y muy claro también en las respuestas que nos dio. Así que bueno, seguiremos trabajando. La intención es que todo salga para bien. Pero también alguna vez, cuando alguien hace algo por la ciudad, que tenga un mínimo beneficio. Aunque sea simbólico, pero que la persona sienta que está haciendo algo o está contribuyendo en algo por devolver la ciudad de su lugar y de su capital privado, tenga un mínimo beneficio. Juana, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, chicos, gracias a ustedes.